tanto que no quiero ni puedo parar en todo lugar. A cualquier hora estoy presente, porque no conozco la palabra suficiente. No es pecaminoso, bochornoso ni misterioso, sino la liberación de mi excitación. Una adicción que gira en 24 horas. Te clava mejor que toda tu maldita droga. Te asusté, pues a mí me da lo mismo. Me cago en tu cartuchismo lleno de sí mismo. La autocensura congeló tu calentura. Pues si quieres seguir así, métete a cura. Si fueras un sex maniac, no debería pasar, pero eres un mortal sin derecho a gozar. Vamos, señora. Conforme con mi hermano Exice en el máximo afecto. Y no culpes a mí, mejor amigo de lujuria. Pues tu furia, santa madre iglesia, solo bulla pura. Como perro que ladra, pero no sabe mora. Y si no quieres parar aquí, aquí te quiero ver. Amo sexo con amor. Cuando los van juntos logramos lo mejor. No hay edad para comenzar ni terminar en general. Entre los 13 y 90 años es hora de singar. A los responsables, tranquilo tu padre. Mejor dos contra la infección de SIDA. Mantén tus ganas advertidas y tu mina no embarazada y viva. Está claro, hermano, está claro. Pues la voz latina te muestra el camino más sano. Excess introduciendo armonía sexual, terminando una serie especial para vacilar bien noche sin. Que no te hará mal, sino al contrario. Con una morenita rica para mí no hay pasado. Sigue a singar, a singar, a singar. Porque esto aquí no se va a acabar. Así, a singar, a singar, a singar. Esto aquí no se va a acabar. ¿Qué pasa aquí, man? Mis hermanos que latin. X-Eyes, el máximo efecto. Mucho sabor latino aquí, man. Así es. Ese saborcito latino. Con la voz de... En efecto. Ok, gracias. Ya, chao.